Bueno, charlamos con uno de los productores que intervino acá en la feria, Ariel Frasco, ¿no? Falco. ¿De los Pagos de América? América, Roosevelt, mi pueblo se llama Roosevelt, está dentro del distrito, sí, de América. Conozco. Ah, bueno, de Roosevelt. Bueno, eso. Hoy estuviste comprando. Sí, vinimos con Guillermo, bueno, ante todo, buenas tardes. Vinimos con Guillermo Armendar y bueno, sí, compramos unos lotecitos de macho, un lotecito de macho y dos lotecitos de hembra. Hay que reponer, qué sé yo, no son los mejores valores para los que tenemos que comprar, pero en buena hora para el criador y bueno, las políticas, bueno, ¿para qué vamos a hablar, no? La política ha hecho que estas cosas se den así, pero bueno, en un repunte de la ganadería, en buena hora, y bueno, sigamos en esto. ¿Qué te pareció la hacienda? La hacienda muy buena, lo que nos tiene acostumbrado esta zona, ¿no? Toda la zona de Tapalqué, yo hace años que conozco esta zona y la verdad que la hacienda es muy buena, siempre que uno las manda después al gancho y toda la historia siempre rinden, así que la calidad nunca está en discusión en esta zona, claro. Más allá de algún lotecito que siempre por ahí puede tener algún manito más fino o algo, pero sí. El 99,9 es excepcional. ¿Estos animales que compraste van a qué tipo de engorde? ¿Van a corral? ¿Van a engorde natural? No, yo el caso mío tengo un campo de monte en La Pampa. Ajá. Hago recría allá, estuve recorriendo ferias en aquella zona, porque zona de cría, no pude comprar, valores un poquito superiores a los que hay hoy acá, y bueno, el amigo me invitó, así que bueno, hoy si alguna jaulita de hembra por ahí la llevo para madre, y los machitos van a recría al monte, y después el año que viene con 360, 350 de monte, los termino, le doy el último trámite a corral. Exacto. ¿Cómo está la zona de Roosevelt? La zona de Roosevelt muy bien, netamente agrícola, han quedado pocas haciendas, ¿no? Nada, prácticamente nada, una zona netamente ganadera, con muy poca agricultura, y normalmente la agricultura antes se relacionaba con la ganadería, porque era para racionar, y bueno, hoy estamos totalmente al revés, netamente agrícola, se sacan los alambrados, se entierran las taperas, lamentable la situación, porque es cierto, también el pueblo se nos ha ido mucha gente. Yo por mi condición de estar un poquito entreverado en la política de mi distrito, hace 11, 12 años que estoy en la política y vemos desde el municipio que no podemos hacer nada a la huida de la gente de los pueblos chicos hacia las grandes urbes. Y bueno, complicado, para el pueblo complicado, pero bueno, los pules de siembra nos han avanzado, ya los productores de Roosevelt somos muy pocos, los nietos de los viejos, digamos, somos muy pocos los que quedamos produciendo algún pedacito de campo, el resto, bueno, ha tomado otro camino y bueno, nada que ver lo que era Roosevelt hace 20 años atrás con una cooperativa agrícola ganadera importante, la primera o fue primero o segunda en FACA. A nivel país, pero bueno, todo cambia, todo va dando giros que la verdad que muchas veces no para bien. Roosevelt era un pueblo muy pujante y hoy tenemos un pueblo muy venido abajo. ¿Qué habitantes tiene Roosevelt? Roosevelt hoy estamos con 260, 270 personas, a cuando siempre tuvimos esa cantidad o más, 300 o 350 en el pueblo, lo que Roosevelt tenía era mucho chacarero, había 200, 250 chacras. Hoy no sé si hay 15 familias en los campos. Sí. Así que complicado la soja por ahí. Ha avanzado en un 90%, le diría yo, al campo de ganadería. Y bueno, es así, no hay forma. Yo digo que ojalá gobiernos nacionales o provinciales pudieran en algún momento cambiar la política agropecuaria y hacer que la gente vuelva al campo. Sí, hacer que la gente vuelva al campo dándole posibilidades crediticias, posibilidades, y también exigiéndole, ¿no? Yo creo que también yo como productor agropecuario, hijo, nieto de productor agropecuario, hago un mea culpa hacia los de mi clase, clase 60, 70, que la hicieron fácil, lo vendieron en campo, lo alquilaron y se fueron al pueblo a hacer, no sé. Yo la vengo luchando, la voy a pelear todo lo que más pueda. Lo que pasa es que los números realmente está para hacer otra cosa, claro. Hacer la plancha, como quien dice. Bueno, yo la voy a pelear un tiempo más. Yo sigo comprando algún pedacito de campo cuando puedo, ya hoy es imposible, alquilando otros pedacitos, bueno, la sigo peleando. Ariel, aquellos que venimos, yo vengo de Olavarría, hace 24 años que estoy, pero vengo de un pueblo chico como el tuyo, yo soy de Monescazón. Ah, de Monescazón. Y también está ocurriendo lo mismo, así que no me llama para nada la atención lo que me estás contando de Roosevelt, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable, pero bueno, mi mujer es la directora del colegio, un colegio que cuando yo iba en la década del 80 iba al colegio, primario hablo, tenía entre 80 y 100 chicos. Hoy hay 35, perdimos dos maestras por las matrículas. Lamentable. Pero bueno, así está la política de nuestro país a nivel nacional, provincial. Ganaron los que están, así que creo que está todo bien. Bueno, no te voy a preguntar qué idea política tenemos, ya me dijiste todo. Bueno, déjalo así nomás. Te agradezco mucho esta nota y te deseo suerte con las compras. Y bueno, te esperamos por estos pagos cuando quieras. La verdad que hacía tiempo que no venía por acá y me es un gusto encontrarme con gente por ahí amiga. Y usted que me hace la nota, un abrazo muy fuerte a la gente de Olavarría, muy fuerte la gente de Olavarría. Bueno, el distrito de Rivadavia, tenemos muy lindas cosas, tenemos un zoológico muy lindo, así que por ahí gente que no lo conoce, en la ciudad de Rivadavia, América, Estación América, hay un zoológico muy lindo, así que los invitamos a todos, un zoológico, uno de los más grandes de Sudamérica. Estuvimos hace poquitos meses con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, y ahora vamos a volver en octubre otra vez. Bueno, la verdad que América ha crecido mucho también, lo que es la ciudad y algunos de los pueblos, los otros hemos decrecido, pero bueno, la zona está muy linda. Lástima la soja, ¿no? Gracias, es muy amable. Abrazo para usted.